destino, sin el amparo de tu mirar. Soy como un ave que en el camino rompió la cuerda de su cartón. Cuando no está, la flor no perfuma. Si tú te vas, me devuelve la bruma. El sol sale de la fuerte y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. No sé, mi lamento, o que confío al viento. Todo el dolor guardo tú no estás. Nace la aurora resplandeciente que en la mañana bello rosal. Brilla la estrella, canta la fuente, ríe la vida porque tú estás. Cuando no está, la flor no perfuma. Si tú te vas, me devuelve la bruma. El sol sale en la puerta y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. No sé, mi lamento, que confío al viento. Todo el dolor guardo tu nuestro.